Miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en alta voz y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero? Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. El milagro de la curación de los 10 leprosos es el texto que hoy nos toca leer en el Evangelio. Sabemos que la lepra era terrible en tiempos de Jesús. Los leprosos estaban condenados a vivir excluidos, marginados, sin contacto con los demás, salvo con otros leprosos. Cuando se acercaban a un poblado, debían darse a conocer como leprosos, gritar: impuro, impuro, para que los demás escucharan y evitaran el contagio, alejándose. Debían también rasgar sus vestidos para que se vea la piel y los demás pudieran constatar efectivamente la existencia de la lepra. Con lo cual se entiende esta, yo diría, casi desesperación de los 10 leprosos cuando lo ven a Jesús y le piden a gritos: Señor, sálvanos, Señor, ten piedad de nosotros. Maestro, ten piedad de nosotros. Que los cure, es eso lo que le piden al Señor. El Señor les pide que vayan a ver al sacerdote, porque la ley de Moisés estipulaba eso, que era el sacerdote quien determinaba si una persona estaba curada o no de la lepra, si la persona podía ingresar o no a la vida social, a la vida comunitaria. Y es por eso que Jesús, cumpliendo con la ley, pide esto a los leprosos. En el camino quedan curados. 9 eran judíos, 1 era extranjero, un pagano, un samaritano. Quedan curados y este samaritano es el único que regresa a dar gracias a Dios. La importancia de la gratitud. La gratitud que trae a nuestra vida una serie de beneficios, de gracias por parte de Dios cuando somos agradecidos. Este hombre, por ser agradecido a Jesús, recibió no solamente la gracia de la curación de la piel o de la lepra, sino que recibió una gracia más importante que esa, en virtud del agradecimiento. Y fue la gracia de la conversión, porque no solamente que le agradece al leproso, al Señor, sino que además se postra en tierra, lo adora, hace un acto de fe en Jesús. Y entonces el Señor le dice: vete, tu fe te ha salvado. Es decir, recibe la conversión, la gracia de la conversión. Y esta es la gracia principal que puede recibir una persona, la más importante, la más grande. La fe, el don de la fe, el don de la conversión. Y es esa la segunda gracia más espiritual que recibe el leproso. ¿Y eso por qué? Bueno, por haber regresado hasta Jesús, por haberle dado gracias al Señor, por haber hecho este acto de fe, de adoración, postrándose ante Cristo, dándole gracias. Nos enseña entonces el Evangelio de hoy la necesidad de ser agradecidos, la importancia de ser agradecidos en nuestra vida. Y la lepra espiritual, que significa el ser desagradecidos. Cuando uno es agradecido, agradecido, cuando uno reconoce los dones que ha recibido, sobre todo agradeciéndolo a Dios, porque la fuente de todos los dones es Dios, entonces Dios te bendice con más gracias, con más bendiciones. Derrama sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu familia, derrama nuevas gracias. La gratitud abre las compuertas del cielo, podríamos decir. Por la gratitud, por esa virtud tan hermosa, humana, que es la gratitud, el ser agradecidos, se derraman nuevas gracias, nuevas bendiciones. Hay que agradecer a Dios, no solamente pedirle. Por la soberbia, muchas veces creemos que todo se nos debe, que todo nos pertenece, que las cosas que tengo se me tienen que dar o se me tenían que dar, que era obligación por parte de Dios, de los demás, que me dieran. Esa actitud es hija de la soberbia y es falsa. El apóstol San Pablo dice, se pregunta en una de sus cartas, en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Claro, es decir, todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos, perdón, lo hemos recibido. Todo lo que hemos, lo que tenemos en la vida, lo hemos recibido. De nuestros padres, de nuestra patria, de Dios en primer lugar. Todo lo nuestro no es nuestro, lo hemos recibido. Con lo cual no hay motivo para uno gloriarse, jactarse o creerse importante por el hecho de tener aquello que me ha sido dado como regalo, como don. Bueno, cuando uno empieza a vivir en esta actitud, la conciencia de que todo lo hemos recibido por parte de Dios, por parte de nuestros padres, por parte de la patria, uno empieza a vivir de otra manera, agradeciendo, no exigiendo tanto, no reclamando tanto, que es el problema que se ve hoy por esa inflación o hiperinflación que vemos de los derechos humanos, donde todo es derecho humano, todo es demanda, demanda, demanda, exigencia, me tienen que dar, se me debe, el Estado me tiene que dar, la Iglesia me tiene que dar, el vecino me tiene que dar, todos me deben algo, es mi derecho y por eso reclamo. Bueno, eso es falso. Es verdad que hay algunos derechos humanos que hay que reclamar, es verdad. Pero al hablar de una inflación o hiperinflación de los derechos humanos, quiere decir que todo es reclamo, todo es exigencia, todo es pedir. Cuando en realidad hay que agradecer, porque en la vida es más aquello que hemos recibido que aquello que nos pertenece por legítimo derecho. Es más fuerte el don en nuestra vida que el reclamo o el derecho. No digo que no haya que exigir o reclamar ciertos derechos humanos, por supuesto, sí, es necesario, pero no vemos en la calle marchas o reclamos en los medios de comunicación para dar gracias, no lo vemos. Son todas marchas para exigir, para pedir, para reclamar. No vemos a las personas agradeciendo, como hace hoy este leproso del Evangelio. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué hemos perdido esa capacidad de ser agradecidos? ¿No nos damos cuenta acaso que todo lo hemos recibido? Con lo cual no hay motivo para gloriarse ni para andar exigiendo, reclamando tanto. Por otra parte, cuando se instala en nuestra vida esta lógica o esta mentalidad falsa, equivocada, de la inflación de los derechos humanos, lo que vemos es, por una parte, insatisfacción constante en las personas, porque siempre las personas van a sentir que algo se les debe, que algo falta, ¿no? Y eso genera una insatisfacción total, constante. Al mismo tiempo se empiezan a reclamar derechos que no son tales, qué sé yo, por ejemplo, el derecho a ser papá, el derecho a ser mamá. Y entonces, si tengo derecho a ser papá o a ser mamá y no puedo serlo de modo natural, alguien tiene que saciar ese derecho. Por ejemplo, el Estado pagándome un tratamiento de fertilidad o una fecundación in vitro, lo cual además está mal, porque eso lleva a la manipulación de embriones. Pero ven cómo alguien tiene que saciar mi derecho, falso derecho. No existe un derecho a ser papá o a ser mamá. Ser padre o madre es un don, de vuelta, ¿no? Un regalo, un don, no un derecho. También con esta exigencia inflacionaria de los derechos humanos, lo que vemos también es que se pierde el sentido del deber y la responsabilidad. Porque yo me debo a mis padres, de hecho hay un mandamiento que habla de eso, honrar a los padres. Yo me debo a mi patria de la cual recibí, y yo me debo a Dios del cual he recibido todo. Con lo cual no solamente existen los derechos, sino también mis obligaciones, mis deberes para con los demás. Yo estoy obligado a devolver, a dar gracias, a darme, a corresponderme con mis padres, con mi patria, con Dios en primer lugar. Y sin embargo vemos que se habla muy poco de los deberes humanos u obligaciones humanas o responsabilidades humanas. Bien, pidamos al Señor entonces que podamos imitar a este leproso curado por Cristo que aparece hoy en el Evangelio, siendo agradecidos a Dios y a los demás, para de esa manera recibir nuevas bendiciones, nuevas gracias por parte de Dios, y en especial la gracia más fuerte, más importante, que es la gracia de la fe, la gracia de la conversión, como la recibió este hombre hoy, según leemos en el Evangelio. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.